Sección 24 de El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 13. A la puerta del teatro. A las 11 de la noche, todas las puertas de los teatros presentan igual o parecido aspecto. Al pie de los faroles de gas de la entrada, alguna pareja de bigotudos guardias de orden público que contemplan con mirada de autoridad a los muchos pilletes y hombres maduros que asedian al transeúnte, ofreciendo o demandando una contraseña o salida. Más allá, alguna que otra mujer o chiquilla desrapada que a voz en cuello pregona la correspondencia. Muchachos que venden fósforos o artículos parecidos, y más de un mendigo que arrimado a la pared y como recatándose en la sombra, aguarda pacientemente la salida de los espectadores para pedirles una limosna. De vez en cuando se forma un grupo. Dos muchachos andan a cachetes por cuestión de una contraseña. Los guardias intervienen y al poco rato todo vuelve a cobrar su aspecto normal. Medio escondidas en la sombra que en la calle dejaban las luces de los faroles con su débil alumbrado y rodeadas de aquella sociedad de vendedores, mendigos y pilletes, veíanse dos mujeres envueltas con negros mantones para preservarse del frío de la noche, que era regular, y las cuales no eran otras que Emilia y su madre. Sería faltar a la verdad el no decir que las dos se sonrojaban y sentían vergüenza al considerar su presente situación, pero el amor propio y la maldita obstinación las hacía permanecer esperando la salida de aquel hombre malvado que había venido a traer el dolor a sus corazones. Ninguna de las dos había podido darse cuenta de un misterioso espionaje de que eran víctimas. Desde su casa hasta la puerta del teatro las había seguido un hombre envuelto con una capa. El mismo, sin duda, que sin que ellas lo supieran, la siguió también la noche en que se estrenó El Hijo del Trueno. Ni Emilia ni su madre se habían apercibido de que estaba, como siempre, embozado y apoyándose en la columna de un reverbero a corta distancia de ellas. Buenas estaban las dos para pensar en otra persona distinta a la del maldito compositor. Con nerviosa impaciencia miraban continuamente la puerta del teatro, esperando ver salir por ella a un turbión de gente que con su presencia anunciase el final del espectáculo. Pero todavía pasó más de media hora antes de que su deseo se viese realizado. Por fin aparecieron en la puerta, al principio, algunas personas subiéndose el cuello de los abrigos y tarareando las más algún trozo de música. Luego fue creciendo el número de los que salían, hasta que al fin la entrada del teatro fue vomitando un indescriptible gentío que poco a poco se desparramó por las aceras. Entonces la calle entera cobró un nuevo y alegre aspecto. Algunos coches vinieron a pararse entre la multitud en medio de gritos, sustos y poco menos que atropellos. Oyéronse saludos y despedidas y no pocas flores salidas de los grupos que se formaron en la puerta para poder admirar a las espectadoras jóvenes y bonitas. Doña Juana y su hija contemplaron en silencio y como escondidas toda esta animación. Sufrieron avergonzadas las palabras nada castas que más de uno deslizó en sus oídos tomándolas por mujeres de otra clase, y luego, cuando el compacto grupo se deshizo y fueron menos los que salieron del teatro, las dos acercáronse más a la puerta de éste. Momentos después, ambas se estremecían. Rafael, dando el brazo a la hermosa condesita y seguido por Gutiérrez, acababa de aparecer en la puerta y se dirigió a un elegante carruaje cuya portezuela se disponía a abrir el lacayo. Pero de pronto, y cuando menos lo esperaba, vióse detenido por Emilia y su madre, la primera de las cuales, echándose atrás el velo que le cubría el rostro, le dijo con indescriptible acento: «Mírame, infame, y dime si me conoces. He venido por convencerme bien de quién eres. Ahora lo comprendo todo». La condesita, que al principio se había asustado con la inesperada aparición de Emilia, extrañóse de aquellas palabras y dijo, volviéndose al artista: «¿Quiénes son estas mujeres, Rafael? ¿Qué es lo que quieren?». «Lo ignoro, puesto que no las conozco», contestó el músico con sin igual sangre fría. Al escuchar estas palabras, Emilia sintió algo parecido a lo que le produjera el cielo cayendo sobre su cabeza. Fue a decir algo, pero de su boca solo salieron algunos bocadillos inarticulados y cayó sin sentido en los brazos de su madre. En aquel momento Rafael sintió que le tocaban en el hombro al mismo tiempo que una voz varonil gritaba a su espalda. «¡Caballero!». El artista volvióse rápidamente y vio frente a él un joven de mirada tranquila, alta estatura y rostro correcto, aunque pálido. «¿Qué es lo que usted desea?», preguntó Rafael con áspero tono. El joven le midió con una despreciativa mirada de los pies a la cabeza y luego dijo con reposado acento: «Caballero, es usted un canalla». Y junto con tales frases sonó un soberbio bofetón. Fin de la sección 24.